estábamos poniendo para escuchar, y las tertulias a otro lado, ¿no? Ahorita está rompiendo con tu juramento, las tertulias a otro lado. Vayan a Plaza Francia. Bueno, quería comentarles que hoy en la ronda estuvieron los chicos, maestras de la escuela número 3 del distrito 6. Y esta caja no es para juntar dinero para el pago del fondo monetario, sino es una cajita que hicieron ellas, para entregarles a las madres. Y aquí adentro hay cartitas que le van a llegar a ellas. Con toda la emoción del mundo se las vamos a entregar. Un saludo a las maestras que han hecho un trabajo especial y siguen sembrando memoria, verdad y justicia. Bueno, ahorita te dejo la palabra. Yo les quiero decir que estos días estamos recibiendo invitaciones para ir a hablar a colegios con los niños. Les quiero decir que nos sorprende cómo en los colegios los docentes, están empeñados en contar a los niños alguna buena historia. Y les quiero decir que para que ustedes se imaginen, fui a un colegio el día pasado y después de hablar de un desaparecido de las madres, un nene que debía tener 4 años me dice: si aparece tu hijo, lo encontrarás, ¿qué le dirías? 4 años. Así que bueno, ¿para qué les digo que ahora tengo? Seguimos igual buscando, y hoy una amiga nuestra que es poeta va a decirnos un poema de ella. Bueno, tenemos de todo hoy. Decirles que el domingo de Pascua, mientras nosotros tratábamos de estar en la Pascua lindo, agradable con la familia, el Fondo Monetario Internacional estaba en sus oficinas, y ustedes saben que tiene 2 ventanillas, entonces en una reciben la cuota y al lado tiene la ventanilla donde ya tienen preparado el préstamo que te dan ahí parejito. Entonces, dentro de todo, el de gobierno tiene razón, si no pagamos, no nos prestan. Entonces, por eso hay tanta preocupación. Por favor, que no nos metan más prestándonos. Bueno, ahora va a decir la señora Nora. Bueno, yo les quería comentar que hoy en Jujuy se inicia el juicio por el femicidio de Yara Rueda. Yara Rueda es una jovencita de 16 años que fue secuestrada, asesinada por 3 individuos que hoy van a estar en el banquillo. Pedimos toda la justicia y gracias a esa familia. Tanto la madre, Mónica, José, su familia y el pueblo de Palpalá se movilizó para que esto se haga justicia. Justicia por Yara Rueda. Justicia. Hay un compañero, Fernando, en la medida que desea... A ver, ¿dónde estás? Fernando, va a tardar más de lo que va a hablar, porque le vamos a decir que sea breve. No te voy a contestar. No, solamente para recordar un poco lo que estuvimos hablando hace 2 jueves atrás con respecto a lo que decidió el comando, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas con respecto a las campañas que van a hacer en la Argentina para proteger las nuevas fronteras que es el litio, el petróleo, el agua. Y precisamente el 17 de abril próximo llega la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, a la Argentina. Se va a reunir con Tayana, con los militares, etc. Y precisamente, fíjense que la agenda que tiene es para tratar básicamente esos 3 temas básicos. Y quería dar una opinión y realmente que tiene que ver con la muy propalada honorabilidad u honor de las Fuerzas Armadas. Y realmente dan vergüenza, porque se postran ante el gran poder que tienen, por supuesto, Estados Unidos, y no tienen ningún problema en regalar, en entregar nuestros bienes comunes, que son de todo el pueblo argentino. Eso es lo que quería. Y tener presente esto, porque la cosa se viene jodida. Porque no solamente se rompe con esa, digamos, paradigma de que separar la defensa nacional con la seguridad interior, sino que modifican los parámetros y ahora los que defienden los territorios, los que defienden la vida, van a ser los enemigos. Y vamos a ser nosotros los enemigos de ellos, de nuestros propios militares. En realidad son de los militares de ellos, no de nosotros, del pueblo, de la mayoría. Eso nada más. Gracias. Bueno, Galeano Eterno, un 13 de abril como hoy se apagaba el fueguito de un gran amigo y compañero, Eduardo Galeano. Es uruguayo del mundo, es reidor de las palabras e historiador de las verdades, el de la pluma concisa y certera, el que multiplicó y cambió la visión de varias generaciones. El que partió al medio la literatura y a la manera de decir, con la coherencia entre la palabra y la acción. Se nos iba Galeano, se apagaba la sonrisa, el fueguito, pero nos dejó lo que fue. Y lo que hoy lo mantiene cerca para que la confusión pueda ser vencida con la vuelta de rosca de un gigante de la palabra. Lo recordamos en un escrito para las madres. Las madres de Plaza de Mayo, mujeres paridas por sus hijos, son el coro griego de esta tragedia. Enarbolando las fotos de sus desaparecidos, dan vueltas y vueltas a la pirámide, ante la Rosada, Casa de Gobierno, con la misma obstinación con que peregrinan por cuarteles y comisarías y sacristías, secas de tanto llorar, desesperadas de tanto esperar a los que estaban y ya no están, o quizás siguen estando, o quién sabe. Me despierto y siento que está vivo, dice una, dicen todas. Me voy desinflando mientras pasa la mañana. Se me muere el mediodía, resucita en la tarde. Entonces vuelvo a creer que llegará y pongo un plato para que en la mesa, pero se vuelve a morir y a la noche me caigo dormida sin esperanza. Me despierto y siento que está vivo. Las llaman las locas. Normalmente no se habla de ellas. Normalizada la situación, el dólar está barato y cierta gente también, bueno, eran otros tiempos. Normalizada la situación, el dólar está barato y cierta gente también. Los poetas locos van al muere y los poetas normales besan la espalda y cometen elogios y silencios. Con toda normalidad, el Ministerio de Economía caza leones y jirafas en la selva africana y los generales cazan obreros en los suburbios de Buenos Aires. Nuevas normas del lenguaje obligan a llamar proceso de organización, de reorganización nacional a la dictadura militar. Eduardo Galeano presente, ahora y siempre. Bueno, van a hablar de lo que está ocurriendo en este momento en el subte, que es un tema que nos compete a todos, no solamente a los trabajadores, sino a los que usamos el subte. Nada, bueno, contarles que en el subte, bueno, tenemos el asbesto y bueno, estamos haciendo paros escalonados y apertura de molinetes, porque la empresa niega que esto suceda. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es que cambien las flotas completamente. Y bueno, pedimos obviamente la insalubridad, que eso nos traería el 82% móvil para que los compañeros próximos a jubilarse puedan disfrutar de sus familias y no se mueran un año o dos años después por la insalubridad que nosotros tenemos en el subte. Entonces, bueno, avisarles que de estos paros es por eso, porque, bueno, es por la salud de los trabajadores y también, en definitiva, de los usuarios, porque, bueno, el subte también lo toman ustedes y, bueno, el asbesto es algo, acá lo tengo al médico, es algo volátil, entonces le puede agarrar a cualquiera, ¿no? En este momento tenemos más de 80 compañeros afectados y 3 fallecidos. Así que, bueno, nada, es la lucha que estamos llevando adelante con la patronal, que obviamente niega que haya asbesto, pero hay asbesto y el asbesto mata. Bueno, yo voy a hablar hoy porque conozco la situación de los presos de la dictadura, que todavía no consiguen que les reconozcan las desgracias que tienen, que no cobran lo que tienen que cobrar, que no les dan obra social y que están golpeando puertas permanentemente. Algunos ya murieron y otros están mal, están graves. Y no tienen una obra social que los proteja después de haber estado en una lucha popular que llevó años y años. Muchos ya no están, pero sus compañeros siguen reclamando para que el gobierno ponga los ojos también en ellos. Decirles otra vez que estamos en la lucha con el tema de la salud pública, de que los hospitales están dejando que desear y el gobierno tanto de ciudad como provincia no se preocupan del estado de los hospitales. Seguimos con ese tema y vamos a tratar de lograr que los hospitales estén a la altura de lo que la población nuestra necesita. Después también estamos y somos transmisores del problema de las familias que tienen discapacitados y no tienen una ley correcta. Voy a hablar de los sordomudos, que después de haber estado horas en el Congreso, dictaron todo en contra de lo que las familias necesitan. ¿Qué pasa? El país se está deshumanizando. Es que para cualquier lado que miremos vamos a encontrar que la gente está abandonada del Estado. No podemos ya permitirlo eso, porque ahí acá veo hablando de los presos y acá vemos que todavía están presas las mujeres mapuches y el Estado además las llama delincuentes. Además permitió que tuvieran sus bebés en la cárcel domiciliaria en las condiciones más precarias que puede haber. Pedimos la libertad ya y vamos a seguir peleando. Ayer les quiero decir que se hizo, porque estuvimos muchos juntos, se hizo la marcha para repudiar al Fondo Monetario Internacional. La verdad que la gente salió a la calle y si no somos todos los que tenemos que estar, todavía hay muchos perezosos que dicen eso que yo digo siempre, que dicen, sí, que vayan los más jóvenes, y yo ya fui, no, ¿para qué voy a perder el tiempo? Que vayan los jóvenes, no, señoras y señores, no, amigos, que vayan a las marchas para defender lo nuestro, que vayamos todos, porque todos estamos pendientes de que el pueblo este quiere que nos ocupemos todos, de todos y todas, y tenemos que seguir haciendo ese camino. Yo les digo y repito, todos necesitamos, sabemos que hay alguien que nos requiere, que nos necesita, que está esperando que nosotros lo llamemos, que está esperando que le digamos una palabra cariñosa, a veces para mejorar un estado de infelicidad, bien por problemas económicos o también por problemas de salud. Entonces, no nos olvidemos que vivimos en una comunidad. No hagamos que nos separen. Vayamos a todos los lugares que hay que ir y a reclamar. El gobierno este tiene para poner en condiciones los hospitales, las escuelas, el de ciudad y el de nación, para tener los hospitales en condiciones, que no nos avergoncemos cuando entramos a un hospital y digamos, esto lo tiene para el pueblo. Ahora que no anda, que el PAMI anda mal, yo igual voy a rescatar algo. Yo estuve todo ese tiempo en Farrucha y conmigo el PAMI, pero primero le digo que hay que estar con el teléfono 3 horas hasta que te atiende, ¿no? Pero yo soy benévola y digo, después me atendieron. Estoy viva, pero yo quiero decir otra cosa. Yo estoy viva por otra cosa. Yo uso cannabis. El otro día fui a un hospital a conversar con el personal y los miro, algunos médicos y enfermeras, los miro y les digo, ¿acá se usa recetar cannabis? Se miraron, ¿qué será eso? Pero bueno, eso porque los laboratorios pasan un sobrecito y dice cannabis mata. Cannabis, no recomienden cannabis. No, cannabis no. Entonces la gente dice, no, mejor yo lo voy a probar porque quiero seguir viviendo. Y son los que a los 3-4 días se mueren. Entonces, bueno, yo les digo, yo uso cannabis. Y si ustedes quieren, yo les puedo recomendar, pues, ¿dónde pueden conseguir? Bueno, a ver, ¿quién más quiere decir algo de lo que está pasando? Mi amiga Zuleika, ella es poeta y va a recitar algunas de sus poesías. Hoy estamos románticas. ¿Vieron? Después de la marcha de ayer, que estuvimos juntos, que nos recreamos, que nos pudimos amar a cielo abierto, ¿no? No, cuando estaba el veneno ese del virus, que no nos podíamos encontrar, que no, mejor no me des la mano. Ahora yo digo, no me besen, por favor. Hágame. Así. Uy, ya, ay, bueno, no sé si es decir. A partir de mañana se terminó. Bueno, a ver, Leica. Sí, más que un poema es exigir lo que deberíamos estar exigiendo todos y todas, todos los días. Porque el 24 de marzo se llena la plaza y todos tenemos la fotito de turno al lado de Norita o de cualquier otra madre, y lo que necesitamos es que los archivos se abran. Abran los archivos. Por todas. Por Idalina, que se nos fue a los 101 años sin saber qué hicieron con su hija Marta. Por Azucena Villaflor, secuestrada igual que su hijo Néstor, y aunque tiene una calle de Puerto Madero con su nombre, jamás tuvo respuestas. Por todas estas personas que están acá, que siguen buscando a niños y niñas apropiados. Por cada vez que tenemos que escuchar que esos subversivos están vivos en España. Por cada algo habrán hecho. Por cada madre que no pudo enterrar lo más querido. Por cada víctima de los vuelos de la muerte. Por esos huesos que jamás van a descansar al fondo de ningún río hasta que no los entreguemos como corresponde a sus familias. Abran los archivos. Que memoria también es desenterrar lo que nos duele. Es escarbar en la propia vergüenza para encontrar la verdad. La vergüenza de puertas y ventanas cerrándose cuando frenaban los Falcons sin patente. No los juzgo, de verdad lo digo. No era nada fácil ni mucho menos seguro abrir ventanas. Levantar pañuelos, exigir respuestas. Abran los archivos. Nos lo debemos como pueblo y se los debemos a ellas, las que gritaban los gritos de la ESMA mientras el resto gritaba los goles del Mundial. Muchas gracias. Un 12 de abril de 1995, la policía fueguina asesinaba de un disparo al obrero Víctor Choque. La salvaje represión sucedió en una marcha de la UOM de Ushuaia a causa de los despidos. Hubo disparos con balas de goma y de plomo por parte de la policía. Víctor Choque se convirtió en el primer muerto durante protestas sociales desde el regreso de la democracia. Era salteño y en el 91 llegó a esa ciudad buscando trabajo. Lo encontró en la fábrica de electrónicos Continental, pero 4 años después entregó la lista de despidos. A principios de abril, la empresa había sido desalojada con represión. La justicia condenó apenas con 9 años de prisión al policía Félix Polo por la muerte del trabajador. Víctor Choque, presente, ahora y siempre. Además, queríamos hacer un comentario en relación a que sigue en los tribunales de Lomas el juicio a Marcos Bazán. Se sigue pidiendo por la absolución de él y por la verdadera justicia para Anaí Benítez. Queremos saber quién la mató. El viernes 19/4 están los alegatos de la acusación y el 25/4 alegatos de la defensa. Marco Bazán es inocente, pero tenemos que saber quiénes mataron a Anaí Benítez. Y el otro tema, que ustedes recordarán, que no pasó hace mucho tiempo y sigue tan vigente como ayer, el tema de las jubilaciones, donde fueron procesados Aracaki y Daniel Ruiz. Hoy el tema de que los jubilados tenemos que seguir luchando por una jubilación justa sigue en pie. Y sigue en pie la lucha de estos compañeros para que los dejen en libertad. Siguen procesados y tenemos que acompañar cada uno de los juicios que se van a llevar adelante. Así que pedimos para Aracaki y Ruiz la libertad, la absolución. Están libres, pero necesitamos la absolución. Sí, hoy estuvimos en el juicio que le han hecho a Aracaki y tenemos que decir que esos jóvenes fueron presos, golpeados, porque salieron en esa gran movilización cuando el gobierno quiso modificar la ley de jubilaciones y los jóvenes salieron a la calle a pelear. Los jóvenes defendiéndonos a los mayores. Así que también sigamos de cerca porque tienen ya que quedar en libertad. Bueno, a ver, ¿alguien más quiere decir algo? Ah, y después, sí, quiero también que hable otro médico, amigo nuestro, el doctor Merlo, para contar cómo cuesta avanzar en que el Estado se ocupe de la salud pública. No, solo unir algunos de los comentarios que ha habido acá hoy, un poco partiendo por lo de Karina y el subte, que dice que los que trabajan en el subte están expuestos al tema del asbesto, que produce cáncer y produce problemas respiratorios y otros problemas más, y puede producir muerte, como ya lo produjo, y que no solamente están expuestos los que trabajan ahí, sino quienes usamos el subte. Y quienes usamos el subte también estamos expuestos al asbesto, que, como dijo ella, pulula por el aire, sobre todo cuando los coches no tienen el buen mantenimiento, que no lo tienen, lo sabemos, y que además lo niegan cuando hay muertos. Yo la verdad que la negación de eso es de lo más ridícula. Pero además de eso, el tema es que nos exponemos cuando usamos el subte. No nos exponemos solo a eso, sino que como estamos expuestos continuamente a miles de sustancias que están en todos lados por este sistema productivo que tenemos. El glifosato está en la sangre de la mayoría de las personas, está en la sangre de Nora, está en la leche de las madres, está en la suma de este tipo de productos, como el glifosato, como el cianuro, como todas las cosas que están, se circulan todas en función del daño a la salud, mientras la salud en Argentina, el sistema de salud, se está derrumbando sin que le den ni la más mínima bola. Los salarios de los trabajadores de la salud están decaídos como la de todos, o peor. Después de los aplausos, después de los homenajes, después de todo lo que quieran, sigue esta situación así. El hospital Posadas sigue con conflictos, el 80% del personal está precario, a pesar de todas las promesas, hay paros en todo el país continuamente por el tema de salud. Todo esto viene atado también al tema de la deuda y al tema de los recursos, como decía hoy el chino. Todo esto es para forzarnos más aún a entregar todas las riquezas que tenemos para que se las lleven. Todo lo que están diciendo, tenemos la esperanza puesta en el litio, teníamos la esperanza puesta en la mega minería, teníamos la esperanza puesta en Vaca Muerta, que ahora están hablando, el gasoducto, todo es el gasoducto para que se lleven la energía, el glifosato fue para plantar soja para que se la lleven y ahora están pidiendo el dólar especial para eso. El sistema de dependencia que tenemos nos está llevando cada vez más al muere y no hay manera de revertir esto si no nos oponemos frontalmente a toda esta situación. Gracias. ¿Dónde está el doctor Berna? Bueno, compañero, gracias Norita por el espacio. Pero gracias también por seguir contagiando y contagiando a la comunidad para que luche por los derechos a la salud, también teniendo la conciencia de que tenemos que reclamar los derechos, pero está leve, que debemos cuidar las cosas del hospital, exigir ser auditores de las direcciones para que cumplan con lo que tienen que cumplir. Lamentablemente, la parte de edilicia de los hospitales es muy deplorable, muy deplorable. El instrumental también, pero lo peor es lo que no se ve a simple vista, que es la vulneración de derechos, que a veces por el apuro, estar esperando para que le den el turno, no se percata. Con el gran capital y que han transmitido todas las madres, hay un grupo de personas organizadas en provincia que pelean para conseguir instrumental. Fue así como con Nora, Elia y Mirta se consiguió un tomógrafo. Bueno, ahora estamos engolosinados, ahora vamos por un neuroendoscopio. Sí, no somos ni privatistas ni estatistas, equitativo. Lo que hay en privado tiene que haber en público. Entonces eso va a facilitar la cirugía del cerebro, van a ser menos invasivas y bueno, conseguiremos porque están las madres presentes y también hay un grupo de madres de Cromañón que han ofrecido participar en esta campaña, así que estaremos con eso. Así que Nora, la próxima semana aparecemos con los cartelitos y estaba ahí. Bueno, después lo que sí tenemos que seguir, por eso hablaba de los derechos y del deber, del debe, es que no pase más como pasó con esta nena acá en la puerta de la Casa de Gobierno. Que no miremos para el otro lado. Este grupo de personas, el grupo de Mario Hormiguita, que decimos no somos sello ni moda, somos compromiso y acción, cuando cambiamos la mirada no es para esquivar el problema, sino para buscar las soluciones. Y las soluciones están acá. Bueno, gracias compañero. Hoy le quiero sacar el jugo a todos los que están acá, así que prepárense. Felicitaciones Gonzalo, felicitaciones compañero Berno. La tercera figura médica soy yo y lo que voy a denunciar es lo que está ocurriendo en la comuna 8, que es Villa Lugano, Villa Soldate y Villa Riachuelo. ¿Qué es lo que falta? Además de todo lo que se ha dicho, los hospitales, insumos, las camas del hospital, ahora con Mirta a favor van a inaugurar 40. Tendría que haber, de acuerdo a la estadística sanitaria, un mínimo de 500. Bueno, vamos a llegar a 70 camas. Bueno, pero que además de todas estas basura, esta porquería que hay que soportar, hay algo que es terrible. ¿Qué es lo que falta? En la comuna 8 falta agua. En la Villa 20 hay muchas personas, muchas manzanas que viven o sobreviven con agua que les lleva en un camión cisterna de dudosa calidad, de dudosa moralidad, porque ahora que hay dengue, lo entregan en recipientes sin tapa, una catástrofe. Entonces, Dorita, que dice, ese país perdió la solidaridad, sí, porque no podemos aceptar que 250.000 personas en la Comuna 8, muchas de ellas, están sin agua, pero uno dice, bueno, faltará agua en Catamarca o en donde está la mega minería, no, acá en la capital. Y ya que decimos mega minería, hay que lamentar que ya hay dos empresas internacionales que empezaron a trabajar en litio. No es para el año verde. Ya están afanándose, llevándose el litio de este país. Gracias por dejar expresarte. Te quería decir que no puedo ir a la reunión por el juicio de Salvi, el día 25. No, te quería decir algo. Te quería decir algo a la gente. Hola, gracias por el micrófono. Quiero invitarlas a todas y a todos mañana 14 de abril a las 10 de la mañana nos reunimos en tribunales Talcahuanos 550 para exigir justicia por el femicidio de María Isabel Sperati Aquino. María llevaba más de un año denunciando que estaba en peligro y la justicia nunca la protegió. Su ex marido la asesinó frente a sus hijos en la puerta de su casa de Cañuelas. Estamos exigiendo justicia para esto que es una cosa que no para nunca. Tenemos una muerta por día prácticamente. Entonces exigimos protección para los hijos de María y sus hermanos. Juicio y castigo al femicida Gabriel Alejandro Núñez. Sanción y remoción a los responsables judiciales que desprotegieron a María y sus hijos. Reparación económica del Estado a María y sus hijos. Cese de la impunidad judicial en casos de violencia de género, pronunciamiento y compromiso del Ejecutivo y de organismos y funcionarios y funcionarias del Estado en la difusión y acciones concretas de esta causa. Basta de femicidios que tienen denuncia previa. Basta de revinculaciones de hijos e hijas con progenitores violentos. Reforma judicial feminista ya. Ley de violencia vicaria de género. ¿Saben lo que es la violencia vicaria? Es la violencia que los progenitores abusadores ejercen o violentos ejercen sobre los hijos para dañar a las madres, a las ex-cónyuges. Eso se llama violencia vicaria. Derogación de la ley de impedimento de contacto, porque ponen presas a las mujeres que son las madres protectoras. Reforma del Código Civil para sacar el inexistente síndrome de alienación parental que tortura a madres e hijos e hijas. Mañana nos manifestamos frente al Palacio de Tribunales a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Bueno, yo también quería informar algo. Hoy a las 19 horas en Callao y Corrientes, la marcha de las antorchas. ¿Por qué se hace la marcha de las antorchas? 6 gremios se unificaron para pedir que las enfermeras, hoy hablaron los médicos hablando de la salud, bueno, es un aspecto muy importante que no se tiene en cuenta, que se las reconozca las licenciaturas de las enfermeras acá en CABA. Por eso hoy a las 19 horas la marcha de las antorchas. Bueno, Adriana va a decirnos algo. Hola, gracias Nora. Bueno, hoy no tengo los recordatorios que manda Mirta, no los pudo mandar. Sí tengo los abrazos y los cariños de Mirza y de Elia para todos los y todas las que estamos acá. Simplemente no hay recordatorios, pero bueno, ayer fue el cumpleaños de mi hermana y me parece, ella es melliza con otra hermana mía. A mi hermana le digo feliz día, la que está. Y siempre está el día, la fecha tomada de celebrar la vida y la tristeza de quien no está, aunque está presente con nosotros. Bueno, María Delia, ahora y siempre. Feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, vamos a despedirnos para un ratito nomás, ¿sí? Para después que viene. Bueno, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. Los niños caídos bajo la bala asesina policial. Presente. Las mujeres víctimas del femicidio. Presente. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. Venceremos. Los amo, los amo. Bueno, ya podía pasar. Creo que ya podía pasar el regalo de Martina para. Ya ando dando vueltas. Bueno. Tatuazo, una estatua. Te va a salir porque yo no la pagué, te va a salir lo que yo dije.